El día miércoles tipo 4 de la tarde llaman a un Nokia 100, un viejo, con una línea del celular de mi mamá. Lo atiendo yo. Entonces, ¿qué me dice? Fuiste adjudicada con el número telefónico, el quinto premio de un Smart TV y 120 mil pesos. Nah, le digo, me estás jodiendo. Sí, señora, felicitaciones, felicitaciones, bla, bla, bla. Hay partes que me bloqueé y no me acuerdo. Porque lo quiero remodelar y yo digo, ¿cómo hice esto? Y no me acuerdo. Te llamó una persona, Un varón, no un estaba hombre, grabado. es más. La empresa, yo lo. Mirá, acá tengo un tal Claudio Alejandro Fantini, operador 029 Campanini, Sintel 4G. Tengo todos los datos. ¿Es el nombre que te dio el tipo? Sí. Bueno, bárbaro. Dice, usted tiene que ir dirigirse, dice, tiene una sucursal de un prepago, un Lino, no sé qué otro, Valenco. Yo Un como cajero automático cerca porque le vamos a hacer el depósito, pero usted tiene que estar, bla, bla, bla, bla, bla. Dice, sí, le digo, tengo acá 3 cuadras, le digo, dame 15 minutos, 20, ¿viste? Me cortó, dice, lo van a volver a llamar, dice, de la sucursal de la FIP. Dice, porque al ganar 120 mil pesos usted pasa por el evasión de impuesto. impuestos. Pero tiene que depositar 7.200 pesos más. Me Bueno. dirijo al banco. Ignorantemente, que yo más que sacar plata, extraer plata, que soy empleada administrativa de la educación, no sé tanto los movimientos, las extracciones, toda la bola. Ellos me estaban depositando, yo tenía que ir al banco porque me iban a depositar y tenía que confirmar eso. A ver que me estaban depositando de 10.000, 20.000 pesos. Discúlpame, le digo, ¿tiene que ser en efectivo? Sí. ¿No puede ser débito? No. El tipo me va dirigiendo por el celular, los movimientos míos. Bien. Que te cuento que me hace hacer todas las extracciones y los movimientos, pero no es que me estaban depositando, yo le estaba haciendo los movimientos de mi cajero a ellos, la extracción mía. Te daban a entender que vos estabas ganando, pero en realidad le estabas girando plata a vos. Correcto. Pero no sé en qué estaba pensando, te lo juro. Y bueno, Es mal estudio. todo lo que están sabiendo, dice, pasalo, hacerlo difundir, hacerle correr la bola. Yo, para mí, yo no sabía nada de esto. Yo no había hecho ningún movimiento más en el cajero.